Muy bien, seguimos en comunicación directa y otra de las leyes, veníamos hablando de leyes en el bloque anterior, sí, señor. Que siguen como herencia de la dictadura militar, es la ley de entidades financieras. Todavía, treinta y pico de años y seguimos con esto. Es decir, estamos hablando de la ley que regula el funcionamiento de los bancos en nuestro país. Herencia de Martínez de Oz. Desde el Partido Solidario, el partido que a nivel nacional preside Carlos Heller, está presentándose un proyecto para discutir entre las fuerzas sociales y es respaldado por muchísimas organizaciones sociales y partidos políticos. Este proyecto intenta reemplazar a esta ley vetusta de la dictadura militar por una nueva ley de crédito productivo. Es por eso que vamos a dialogar con el abogado César Ventimiglia, referente del Partido Solidario aquí en la ciudad de Mar del Plata. Buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escucho bien. Ah, bueno, muy bien. Nosotros obtuvimos leyendo el anteproyecto de ley y notamos que hay un concepto filosófico importante que varía sustancialmente en cuanto a la ley de entidades financieras vigente actualmente, que es el tema de tener el dinero como una mercancía, y vemos como que este proyecto apunta a que el dinero sea un bien social, ¿no? Exacto, que es lo que debe ser. Exacto. Sí, es una propuesta de ley que parte de un punto de vista diametralmente opuesto al cual fue el punto originario de la ley de entidades financieras vigente, que fue dictada durante la dictadura y por iniciativa del ministro Martínez de Oz. Esta ley que nos está rigiendo desde entonces tenía el centro de su atención en la amplia libertad a las entidades del sistema financiero para hacer negocios sin condicionar qué tipo de negocios, permitía y permite la remesa de utilidades al extranjero, a sus casas matrices, a los bancos extranjeros, sin ningún tipo de condicionamiento, y básicamente dejaba fuera del sistema prácticamente a todo el segmento de los sectores medios y bajos, a las pymes y pequeñas empresas. Claro. Y bueno, en su momento, año 78, que fue cuando se sancionó esta ley, hubo una gran movilización del sector cooperativo que logró que el proyecto original, que excluía a las instituciones cooperativas de la posibilidad de actuar en el medio financiero, se derogase, y por lo menos se logró que se pudiera hacer a través de la forma social de la cooperativa la gestión financiera. Igual el costo que pagó el movimiento cooperativo fue muy alto, porque prácticamente como los capitales mínimos que impuso la ley eran muy importantes, obligó a la fusión de muchas cooperativas de crédito, y muchas no soportaron, digamos, el embate y terminaron desapareciendo. ¿Cuáles son los objetivos principales de este proyecto de ley? Bueno, básicamente implica, como usted decía, un cambio filosófico en el sentido de poner en el centro de la escena al hombre. Es decir, acá el sujeto, el destinatario del servicio público, es el hombre. No está pensado desde el interés de las entidades, sino desde el interés de los usuarios. Claro. De manera que aquí ya estamos planteando un cambio fundamental. A partir de esta filosofía, de este planteo, nosotros estamos planteando que con esta herramienta, la política económica, que aclaramos que la política económica no es manejar cuatro variables financieras, sino es poner en el centro de la escena al ser humano como protagonista no solo de la generación de riqueza, sino de la distribución equitativa de las mismas. Claro. Entonces, a partir de ese concepto es que nosotros decimos que la nueva ley deberá prever la construcción de un amplio mercado de crédito bancario centrado en el crédito productivo y en el crédito para la vivienda. Este mercado amplio debe ser tan amplio que debe ser universal. Esto es, como todo servicio público, debe llegar a todos los posibles usuarios del mismo. En este momento, como el sistema financiero está funcionando bajo las reglas del juego del liberalismo, que priorizan el lucro exclusivamente, hay muchísimas zonas en nuestro país que no tienen servicio financiero, no tienen servicio bancario. De las 3.300 localidades que hay en nuestro país, solamente un tercio tienen o un banco, o una sucursal de banco, o un cajero automático. Claro. Lo que hace que los que no tienen esta herramienta y trabajan en empresas en donde están bancarizados a veces para cobrar el sueldo tienen que ir al cajero automático de un pueblo vecino, con lo cual se tienen que desplazar y además generan un consumo que no en su lugar de origen, sino en el lugar en donde está sentado el cajero automático. Claro. Es decir, en ese sentido pensamos que es fundamental que la ley obligue a todas las entidades a que instalen sucursales o bocas o cajeros, no solo en los lugares donde se hacen los negocios, que son las grandes concentraciones urbanas. Claro, donde es más rentable. En los lugares en donde el negocio tal vez desaparezca como tal y aparece el servicio público de provisión de crédito, ¿no? La ley prevé la creación de un banco de desarrollo. Sí. Y también del Instituto de la Vivienda, ¿no? Exacto. ¿Qué funciones cumplirían estos organismos? La idea es la siguiente, es decir, nosotros supimos tener un banco de desarrollo que originalmente se llamaba Banco Industrial, que después desapareció, que tiene que ver básicamente con las prioridades que se fijen desde las políticas de Estado. Es decir, la idea es que este banco de desarrollo sea un banco de segundo nivel, o de segundo piso, podríamos llamarlo, un banco mayorista, claro, que será el que surtirá de fondos a todas las entidades de primer grado que a su riesgo van a implementar las políticas que determine la ley. Esto, con esto se va a generar una democratización del crédito al permitir una mayor accesibilidad al mismo. Y lo mismo pensamos que el segundo gran déficit que tiene nuestro país desde el tema del servicio financiero es crear un instituto para la vivienda que establezca las pautas fundamentales para la adquisición de la misma, aun cuando en algunos casos haya que dar plazos largos y cobrar tasas muy bajas, porque finalmente el beneficio de estos negocios de préstamo de financiamiento de vivienda se van a medir no solamente en utilidad económica, sino en utilidad social. Claro. De manera que esto es realmente una propuesta transformadora porque implica pensar el sistema financiero al servicio del habitante de nuestro país y no al servicio de la entidad financiera. Ventimiglia, la idea de este proyecto es generar foros de discusión como ocurrió con la ley de medios, por ejemplo. Sí, esa es la idea, porque cuando uno habla de algunos temas, como puede ser la reforma impositiva, la reforma cambiaria, la reforma financiera, hay una cierta tendencia acompañada por algunos medios que tienen importante penetración, a plantearlos como temas de profesionales, temas técnicos, como que la gente común no los va a entender. Y nada más alejado de esto, es decir, entender la economía es entender que 2 + 2 = 4. Claro. Y que esos cuatro, si no se distribuyen entre todos, algunos se quedan sin participar. Es decir, es muy sencilla la economía. Y toda economía es política, es decir, no hay una economía pura, no es matemática. La economía es la distribución de los bienes de acuerdo al criterio político de quien administra el poder, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a partir de esto que nosotros pretendemos generar foros de discusión en todo el país, explicando este ABC de la economía y básicamente explicando que el manejo del crédito es ni más ni menos que el manejo de una palanca fundamental para el desarrollo de un país. Claro. Es decir, el que dirige el crédito es el que puede generar determinados rubros o actividades que prosperen, porque va a haber un interés del gobierno, del Estado, en que eso ocurra, y también el que va a desalentar desde el retaseo del crédito que otras actividades no prosperen. Y eso está bien que sea así. Claro. Porque está bien que eso esté en manos del Estado y no de los grupos de poder económico. Lo saco un poquito del tema de este proyecto de ley. Le quiero hacer una consulta como impulsor del presupuesto participativo a nivel municipal. Correcto. ¿Usted tiene alguna evaluación de cómo ha funcionado este primer año? Bueno, la evaluación es que la autoridad municipal está en deuda con los vecinos de nuestro municipio porque se crearon importantes expectativas. Sí. Hubo una participación de 600 vecinos en las distintas regiones en que se dividió el municipio, con después una participación cuando se eligieron las obras de 1.200 vecinos, sí, que no es poca cosa en una ciudad que moviliza poca gente. Sí, sí, y aparte teniéndose en cuenta que era la primera realización. Se aprobaron más de 140 obras para la asignación presupuestaria de 5 millones de pesos. Tenemos que decir que la autoridad municipal está en deuda porque, digamos, ya estamos promediando el fin del año prácticamente, estamos entrando en noviembre, ya deberían estar ejecutadas las obras y yo supongo que no se han ejecutado más del 25-30% de las mismas y es materialmente imposible que de acá a fin de año se pueda concretar la ejecución del resto. Claro, tratándose de una partida que supuestamente ya estaba, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, además, en todo caso, si no estaba, no es problema de los vecinos. Exacto. Es decir, se hizo la propuesta, el vecino puso su aporte, se generó una importante tarea de divulgación, y yo creo que ahora nosotros hemos hecho un planteo por una nota al intendente, ofreciéndole colaborar para que el presupuesto participativo sea un éxito y no fracase. Es decir, nosotros apostamos al éxito de la herramienta. Exacto. Nos parece que es importante todo mecanismo, todo instrumento que permita que el vecino encuentre formas de participación que lo alejen de la democracia formal, de la democracia representativa e impliquen su protagonismo, hay que alentarlas. Y en ese sentido, si bien estamos seguros de que es materialmente imposible terminar las obras de acá a fin de año, lo que planteamos es, en todo caso, prorrogar por un trimestre el plazo de ejecución y generar una comisión de vecinos designada por el intendente que trabaje ad honorem en todo lo que sería gestión ante las autoridades municipales para que se puedan concretar las obras. Porque nosotros si algo pudimos observar en toda esta cuestión es que hay una conducta muy renuente de lo que podríamos llamar los estamentos medios de la municipalidad, que me parece que en ese lugar es donde hay que ejercer presión, independientemente de la cabeza, ¿no? Pero hemos podido detectar cierto desinterés, como que esto implica un cambio cultural. Claro. Es decir, los tiempos de la burocracia siempre se los impuso la propia burocracia. Entonces, de repente que vengan los vecinos y le mire, señor secretario de tal o cual área, esto está aprobado, usted tiene que ejecutarlo, y bueno, y tiene que ejecutarlo. Y tiene que ejecutarlo. Público. Le agradecemos mucho, César Ventimiglia. Hay que apurar y tratar de ver si logramos que el presupuesto participativo realmente sea exitoso. Y que haya todos los años se pueda votar por obras para los vecinos. Y que el próximo año las de 5 millones sean 8 o 10. Claro. Bueno, le queremos agradecer mucho por esta entrevista y cuenten con nosotros para la difusión del proyecto de ley de crédito productivo. Macanudo, muy amable. Muy amable, gracias. El doctor César Ventimiglia, referente del Partido Solidario, un hombre también asociado a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Mar del Plata. Y también impulsor del presupuesto participativo, dialogaba con nosotros en comunicación directa.